importa que yo tenga mujer, ni me importa que tú tengas marido, ven para poder calmar este querer, a vivir lo que nunca hemos vivido. Vamos dando rienda suelta a todo este querer. Vámonos amando, aunque tenga que engañar a mi mujer. Yo sé bien que no amas a tu marido.